Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, estamos, como hemos anunciado, con Denise Arancibia. Ella es directora, guionista y protagonista, lo cual no es nada fácil, de la película Las Malcogidas, que está en todas las salas en el país. Así que es un honor para mí que ella haya aceptado nuestra entrevista, que no es una entrevista, es una barricada. Y me dijo, sí, encantada. Bienvenida, quiero que la gente escuche y sepa que Radio Deseo va a apoyar Las Malcogidas con cariño y de gratis hasta que finalice la... la proyección en salas, que va a ser bastante larga. Así que tenemos Malcogidas para rato. Bienvenida, gracias por estar acá. Hola María, muchas gracias a ti. Estoy feliz de estar acá. Súper ansiosa, así todo el fin de semana he estado esperando. Bueno, yo he hecho mi tarea, he ido a ver. Ayer había, yo he entrado a la sesión de las 17:50 en el multicine. Era la única película que tenía cola para comprar entradas, y por favor, la competencia era Walt Disney. Claro. Entonces, no era una cola muy larga, digamos, era una cola de unas 10, porque solamente una caja atendía, pero había cola. Eso es bien positivo. Gente de todo tipo y condición, mucha gente joven, muchas parejas, y la entrada es carísima, 45 bolivianos en el multicine, está casi a precio español, sin que tengamos salarios españoles, así que... Está yendo muy bien la película. Está yendo muy bien. Hemos llegado a más de 10.000 espectadores en una semana. Semana y media, digamos, que vamos ahorita en cartelera a nivel nacional. Que para ser una película boliviana, para tener ese título, para tener esa temática, nos ha sorprendido un montón. Ahora, Denise, yo no quisiera que te repitas. A la gente le voy a decir, al 241-37-64 vamos a recibir llamadas después de la primera mitad de esta barricada, porque queremos aprovechar la presencia de Denise para preguntarle muchas cosas. ¿Crees tú que te ha hecho alguien realmente una entrevista sobre la película? Pocas, la verdad, porque claro, se repite mucho las mismas preguntas, el tiempo es muy corto en general en medios, en tele, en radio, etcétera. Siento que muy pocas entrevistas me han hecho preguntas un poco más, no sé, más pensadas, digamos, ¿no? Sí, yo he estado revisando lo que se te ha, la cobertura en medios, hay apoyo de los medios. Muchos. Pero sí, los medios se repiten, los medios no profundizan. Por supuesto que no hay periodismo cultural casi, es, ¿no? Difícil, sí. ¿Te interesa hacer una entrevista sobre la película? Sí, claro, para eso estoy aquí. Entonces, entraremos en la primera parte. Dale. Que es la parte, digamos, de algunos datos que son importantes. Uh-huh. ¿Cuánto ha costado? La película hasta ahorita, ya con exhibición y todo, está alrededor de los $200,000. $200,000, uh-huh. Es un presupuesto altísimo. Es parece alto. Que la, digamos... Que hacer cine es algo inaccesible, ya solamente si escuchas ese presupuesto. Claro. ¿Cómo has logrado ese presupuesto? A ver, la preproducción tuvo un par de apoyos de ONGs que nos sirvió para mover el proyecto como tal, ¿no? Porque agarras el proyecto, el guión, y empiezas a buscar aliados, festivales, fondos. Me apoyó IVOS y Conexión, ¿no? Y con eso pudimos aplicar a... Para apoyarte te pidieron guión, fue el enganche de una amiga, fue... No, fue presentarles el proyecto. Teníamos la carpeta, la sinopsis, el cast, cosas que mueves al principio. Les gustó y nos apoyaron. Ahorita exactamente el monto que nos dieron no me acuerdo, te soy honesta, ¿no? Porque uh-huh. Eso no lo manejo yo, lo maneja producción. Entonces yo me alejo un poco de los montos exactos. He visto que has ganado un Bolivia Lab. Sí. Quiero saber si el Bolivia Lab realmente funciona. Mucho. O sea, a mí me ha servido muy bien. No sé cómo andamos ahora, digamos, pero a mí me ha servido hartísimo porque en esa época el premio principal del Bolivia Lab era una asesoría de guión. Y aquí en Bolivia nos cuesta tener guiones bien armados porque, bueno... El primer problema es el guión. Claro, nos falta mucho rigor en la escritura de guiones, creo yo. Entonces yo me gané ese premio. Lo maravilla fue que, bueno, me gané la asesoría con un español que es José Ángel Esteban, es un guionista muy capo de Madrid, que vino, trabajó 2 semanas conmigo y le gustó tanto el proyecto que se quedó. Pero no ganaste dinero. No. Ganaste la asesoría para el guión. Claro. Que estamos hablando de lápiz y papel. Exacto. Ahora, ganaste Ibermedia. Gané Ibermedia. ¿Qué Ibermedia ganaste? Gané el de coproducción del 2014. ¿Coproducción? Si no me acuerdo. ¿Cuánto dinero estamos 100, hablando? 100 mil. ¿100 mil que tienes que devolver? No necesariamente. O sea, si la película empieza a ganar después de que he pagado absolutamente todo lo que tengo que pagar, si devuelvo algo, aunque sea simbólico, se agradece. Y si no, no pasa nada, digamos. Ya, bueno. ¿Y los otros fondos de dónde fueron saliendo? Hay deuda personal, hemos puesto del bolsillo algunas cosas. Hemos ganado una mezcla de sonido en México que nos cubría todo lo que es 5.1, que son como $10,000. Hay mucha gente que ha puesto trabajo ad honorem también. Que eso cuenta, quiero saber. Pero que, sobre todo yo, ¿no? Yo no he cobrado ni un peso. Actores y actrices. Ajá. ¿Han cobrado honorarios sí. o no? Sí, hemos pagado a todos. Los actores, sí. Figurantes... ¿Por qué? Porque también el antecedente del cine boliviano es, digamos, muy mal pagados, claro. o muy tardíamente pagados, sí. o incluso impagados. Exacto. Muchos de los y las actrices y otro equipo. Eso se no queríamos. Pagado. Se ha pagado y se ha pagado acabando el rodaje. Así, ¿podemos saber, por ejemplo, cuánto ha cobrado una Marta Monzón? Ahorita no me acuerdo, pero estaban alrededor de los 2,000 cada uno, dependiendo de la cantidad de escenas. Estamos ¿no? hablando de $2,000. Dólares, sí. Ya. Que en sí por cinco trabajos, o sea, cinco semanas de rodaje, pero un montón de trabajo antes y después, ¿no? Obviamente. Por supuesto. Ahora, me parece interesante entrar también al tema del multicine, uh-huh. ¿no? ¿Cuánto te saca el multicine del bolsillo? Por ponerte en sala, ¿qué condiciones reales tienes? Porque el cine boliviano, además de tener problemas de financiamiento, guión, canal, exacto. Y público, tiene problema de pantalla. Claro. Y el multicine, yo considero a Jordi Chaparro uno de los enemigos del cine boliviano. Yeah. Pero, sorpresa, digamos, te está distribuyendo, estás en dos salas en el multicine. ¿Cómo está el contrato con el multicine? El trato en general con cualquier sala comercial... es que yo, de lo que ellos cobran por entrada, yo gano alrededor, o sea, la peli, no yo, gano alrededor de $1, más o menos, por entrada. ¿De 45? De 45 bolivianos, a mí me llega 7. Ahora, si haces todo el trámite de impuestos, que es un afán, porque por ley no pagamos impuestos los artistas, gano 2. Hemos hecho el trámite. ¿Ganas 2 qué? $2. O sea, 14 bolivianos, digamos, ¿no? ¿Dos qué? Ya dije, ¿dos bolivianos? Dos más. Dos pesitos 14 más. Bolivianos. De 45 pesos, exacto. 14 bolivianos. Es poquito para una entrada tan cara. ¿Qué garantía tienes tú de que el multicine no va a decir, bueno, no hay público, no, así, te va a poner pésimos horarios no, o no te va a poner? No, con el multicine hay, bueno, hay una diferencia. ¿Con quién porque del multicine estoy has negociado? Eduardo Calla. Eduardo Calla es el representante de BF Distribution para Bolivia, que es una agencia de distribución de cine. ¿No? Y la verdad es que ha sido un trabajo que para mí maravilloso, porque gracias a ellos estamos en 15 salas del país, cosa que no se logra normalmente con una película boliviana, ¿no? Y eso es un trabajo de distribución, más allá de quién la haya hecho o cómo se haya hecho. Pero tú sabes de malas, digamos, sabes de formas de sabotaje que ha tenido el multicine con otras películas, ¿no? Sacarlas de pantalla. Lo que pasa es que darles malos horarios. Y yo por eso considero que Jordi Chaparro es un enemigo del cine boliviano. Yo con Jordi Chaparro no tengo idea ni nada. Yo, trabajo directamente con no el Eduardo Calla. Con el Eduardo yo trabajo directamente y él como distribuidor de la peli lucha, más bien lucha todo el tiempo porque los horarios se mantengan. ¿Es un favor de amistad? También, porque el Edu y yo somos amigos hace muchos años, pero él está interesado en generar una distribución comercial profesional. ¿Tienes una visión digamos. Política sobre la pantalla en Bolivia? Yo, personalmente, sí, yo quisiera... ¿Cuál es la visión que tienes? Yo quisiera que sí sea más barata, o sea, realmente tenemos que pagar mucho por exhibir películas bolivianas en nuestro territorio. Es una de los pilares y de las propuestas de la nueva ley del cine, que está ahí como... quién sabe dónde, ¿no? ¿Verdad? Entonces, que sí haya más soberanía para ante las pantallas del cine boliviano, sí, es urgente. ¿Cuál es el tratamiento que te está haciendo la Cinemateca Boliviana? La Cinemateca es... ahorita no me acuerdo, es que los porcentajes exactos no me acuerdo. Soy una tarada. ¿Pero para cuál eso. Es el tratamiento? Pero el o tratamiento sea, es el mismo. ¿Qué sala te ha dado? La grande, que yo sepa la grande. Y tengo muy buenos horarios en la Cinemateca. Ahorita hay 4 películas bolivianas en la Cinemateca. Además, nos estamos compitiendo durísimo. 4 películas. Bueno, pero digamos, la competencia, no sé, yo creo que les estás dando un golazo de medio campo. Bueno, no, o sea eso, bueno, pero ¿has tenido que pagar dinero para acceder a la Cinemateca, firmar no, para garantías? Nada. No, ya para vemos, nada. ¿No? O sea, por ejemplo, 13 horas de rebelión ha tenido que pagar por exhibir y ha tenido que firmar unos contratos. Y eso no está bien, no, porque no, las no, condiciones no. deberían ser las mismas para todo quien. Claro. ¿No? No, nada, también el es un trato. Favor de me la marques contigo. No lo sé, habría que preguntarle a ella. Pero tú lo sabes o no. No lo sabes, sé. Lo has sentido o no, lo has sentido. He sentido muy buena recepción, muy buena onda, eso sí. Es como qué bien que venga la peli a Cinemateca, te ayudamos, te apoyamos. ¿Tú has hecho el estreno en Multicine o la Cinemateca? En el Multicine en Santa ¿Por Cruz. Qué? Y en el Multicine porque BF es la distribuidora, ¿no? Y yo quería que sea en el Multicine, no en la Cinemateca. ¿Estás teniendo mejor público en la Cinemateca o en el Multicine? En el Multicine. Es mi mayor venta es Multicine La Paz. ¿Por qué? Porque lo estamos usando de centro. Es donde más se está publicitando la peli, el cine que más está invirtiendo en publicidad. Lamentablemente, ayer he ido a ver la película y me decía mi amiga con la que he ido, vamos a la Cinemateca, luego al Multicine. Mira, yo quiero que haya baño funcionando. Claro, con papel higiénico. Que sea a tiempo. Que, o sea, mil cosas que el cine... Que la Cinemateca no me garantiza, ¿no? Yo nunca que he ido a la Cinemateca he tenido una proyección de calidad. Ahora hay otra cosa, la Cinemateca no proyecta en DCP, ¿no? Proyecta en DVD o en Blu-ray, y eso te baja mucho la calidad de proyección y de sonido. Yo tengo una película de las pocas, creo que la única en los últimos años, que tiene un 5.1 profesional. Quiero que la peli se escuche en 5.1, ¿no? Claro, claro. Jodido, ¿y cuánto cuesta la entrada en la Cinemateca? 35. Poquito menos, poquito 35, menos. Igual es carísimo. Claro, igual sigue siendo alto, ¿no? Pero bueno, igual un poco sigue siendo menos. Muy caro. Estamos con Denise Arancibia y no queremos hacerles repetir las cosas de todas las entrevistas que le han hecho a Denise. Denise, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo es que haces cine? ¿Dónde te has formado para hacer cine? ¿Esta es tu ópera prima? Sí, en solitario sí, hice codirecciones antes, ¿no? Yo tengo 35 años, paseña, he nacido aquí, he vivido toda mi vida acá. Y he estudiado, bueno, yo siempre quería hacer cine desde muy chiquita, ¿no? Pero no sabía dónde, cómo, ¿cómo no había... ¿Cómo sabías que querías hacer cine? Porque, digamos, es fácil saber que quieres ser profesora, ponte. Pero no es tan fácil porque saber me, porque me movían el piso películas desde muy chiquita. Te estoy hablando del día que, literalmente, mi papá me llevó a ver Querida encogía a los niños, que es una película de Disney. Yo tendría máximo 10 años o 11. Me alucinó tanto el asunto que yo le dije a mi papá, quiero hacer eso. Sin saber qué era, ni cómo se hacía, ni qué significaba. Y desde ese día estaba obsesionada con hacer cine, ver pelis, hacerlas. Y tengo primas que me decían, no lo vas a lograr, digamos. Y de ahí, bueno, se me quedó la idea hasta muy grande, hasta siempre. Y claro, cuando yo salgo bachiller, me doy cuenta que no había cómo hacerlo en Bolivia. No estaba muy interesada en irme, no era mi plan. Tampoco tenía los recursos, porque irse es un gasto aparte, bueno, ¿no? Y bueno, lo que atiné a hacer, porque era el 2000, era entrarme a comunicación social. Busqué algún PEMSUN que le diera como más importancia a la tele y al video que al periodismo, digamos, porque periodismo a mí no me interesaba. Entonces acabé en la San Francisco de Asís, aquí en la Plaza Baroa, que tenía como una especialidad en televisión, tenía una isla de edición que podías ahí ir, hurgar, un estudio, y era de las privadas las más accesibles, digamos, no era costosísima. Entonces estudié ahí comunicación social, y cuando ya estaba terminando, ya por sacar mi título, se abrió la carrera de dirección de cine de la Católica, ¿no? Que fue ese experimento de una sola generación que sacó la dirección de cultura de la Católica. Y me metí ahí, fui a la entrevista, pasé 2 meses de propedéutico que fueron súper duros como para seleccionar un poco, era una cosa rara, y me puse de objetivo ser de las mejores alumnas. ¿Y aprendiste? Aprendí mucho, la verdad es que sí aprendí mucho. O sea, me dieron como toda una base para yo sobre eso seguir explorando, seguir aprendiendo, digamos, ¿no? Porque obviamente no era suficiente. ¿Qué piensas de la formación en cine que hay ahorita en Bolivia? ¿De la Escuela de Cine en el Alto? ¿Hay otra escuela por ahí privada? Sí. Yo he dado clases en la ECA hasta el año pasado. ¿Cuál es la ECA? La ECA es la Escuela de Cine y Video aquí en Sopocachi. Es complicado. Falta armar bien los pensums. Falta generar recursos para atraer por ahí mejores profesores. ¿No es mentirle a la gente? Un poco sí, yo creo que un poco sí. Por eso igual me he salido este año para reevaluar algunas cosas, ¿no? Este año ya no he entrado. Porque yo entraba con muchas ganas de dar lo mucho o poco que yo tenía para generar más. Ahora, también te encuentras con una generación bastante floja hoy en día, ¿no? Los alumnos que me tocaban eran un poco flojos. Es una generación rara, es una generación que tiene tanta información encima que no consumen ninguna, digamos, ¿no? Yo les decía, vean una peli al día, no veían ni una, digamos. Si quieres hacer cine, tienes que ver pelis, o sea, todo el tiempo, no sé. Entonces yo misma me bajoneé un poco y he dejado y dicho a ver si vuelvo al año y propongo algo más, digamos. ¿No? Ahora, entramos a la película. Dale. Podemos, mira, yo Radio Deseo va a apoyar la película, aunque probablemente no necesite ese apoyo. Ay, la gente está apoyando la película, eso es muy lindo. Los medios están apoyando la película y Radio Deseo, de forma muy humilde, se suma, por supuesto. Y además no para un ratito, que es lo, digamos, ahorita tú estás fuerte, puede irse debilitando con el tiempo. Entonces, nosotras vamos a apoyar la película es muy linda. Sin embargo, es interesante criticarla. Claro, claro. ¿Sí? Claro que sí. Okay. Bueno, yo he encontrado una serie de puntos de crítica que me encantaría discutirlos contigo. Dale. Primera cosa, que en realidad es una crítica muy positiva. Yo creo que el punto más potente de la película es que trabajas desde ti misma, hablas en primera persona, y eso exige un coraje increíble. Exige una fuerza increíble. Yo lo sé, porque hago ese trabajo, claro, y Radio Deseo está fundado en ese trabajo, y no es nada fácil. ¿Qué ha supuesto para ti trabajar en primera persona? Aquí tenemos un montón de cineastas que quieren hablar de prostitución y no tienen ni idea, o que quieren hablar de no sé qué, así de ecologismo, que quieren hablar de los indígenas, y no pasa nada. O sea, hay ese quiebre, esa distancia, y se nota. En vez de en la pantalla, en el trabajo que tú haces, estás trabajando desde ti misma, y en ese sentido yo creo que tú no actúas. Sino, o sea, no hay una actuación de Denise Arancibia, si no hay una exposición, que puede ser un formato no ortodoxo, porque no tendría, o sea, todo tiene que ser actuación. No actúas, no construyes un personaje, sino que eres tú misma. Sí, estoy, a ver, lo que pasa es que yo siempre parto de lo que yo conozco. O sea, no me atrevería a escribir una historia sobre cosas que no conozco de alguna manera. O sea, yo soy una mujer gorda, me han dicho que soy gorda y fea desde que me acuerdo, me ha llevado muchísimo tiempo cambiar eso y tener el cuerpo que yo quiero tener y usarlo como yo lo quiero usar, digamos, ¿no? Yo he hecho yesoterapia. De hecho, el momento en que yo, o sea, la escena esta del principio de la peli donde es Carmen mirándose al espejo esperando que seque el yeso, es tal cual. O sea, yo parada en un baño horrible con el yeso diciendo, ¿qué miércoles estoy haciendo?, digamos, ¿no? Ese momento ha sido el día o la temporada en que he decidido escribir la peli, por ejemplo, ¿no? Entonces, no tengo miedo en cruzar esta línea de la exposición, no importa hasta dónde es ficción, hasta dónde no lo es, hasta dónde es autobiográfico, hasta dónde no me preocupa. Me interesa más que es primera persona. Claro. Porque no es, digamos, un problema que sea autobiográfico, es primera persona, y por eso es, el lenguaje de la gorda es muy potente. Claro. Ahora, pero no es actuación. Sí, no. No lo sé, porque yo también creo, yo he hecho poca actuación, he hecho actuación en teatro, y de alguna manera creo que todos los personajes soy yo nomás, digamos, en un plano diferente, con una voz distinta, pero sigo siendo yo. Entonces, o sea, hay cosas que Carmen no soy yo 100%, pero sí, la actuación es como menos del 50% probablemente. Ahora, no sé. Definitivamente, la actuación de Marta Monzón, la tuya, que no es actuación, y particularmente también la de Rosa Ríos, a mí me han parecido de lo mejor, de lo mejor. Muchos dicen que la actuación de tu hermano, ¿cómo se Bernardo. Llama? Bernardo, es muy buena, y yo considero que no es tan buena, pero bueno, ese es mi rollo. Ahora, justamente yendo al personaje de Bernardo, que es la Carmen con K, yo soy profesionalizada, especialista en primera persona del mundo marica. Y ese personaje está muy mal construido. Ya. Porque, digamos, no existe la silicona. Así como Carmen tiene su yeso y su dieta que rompe todos los días, pues Carmen con K tenía que tener tetas. De algodón, de plástico, de silicona, de lo que fuera, y tenía que jugar con el pene. Entonces, en ese sentido está muy mal construido y es muy poco sexual. Entonces, es un personaje que te anuncia sexo y que nunca está en el conflicto real. Y ahí sí que me parece que el juego de preferencias, dinosaurio, no sé qué, o pollo, no sé qué, y la pregunta recurrente de la infancia se convierte en un... en un relleno para presentar a un personaje que no se lo termina de presentar. Okay. ¿Qué piensas de esto? Mira qué interesante. Sí, yo, a ver, habíamos pensado mucho el personaje de Honorio desde el principio. Ha mutado mucho. Al principio era una drag queen onda familia galán, digamos, ¿no? Así como para el show y las pelucas gigantes, las plataformas. De ahí fue mutando, de ahí se decidió que fuera este hombre que eventualmente quiere ser mujer, operarse y cambiar entero. La cuestión de la barba y de las no tetas se decidió muy cerca del rodaje por no sé, me gustaba la idea de encontrar como un punto más mezclado, más ni un lado ni el otro, digamos. Pero ¿no? El pene está ahí. El pene está ahí todavía. Todavía. El pene porque, está ahí todavía. Claro, y digamos, pero el objetivo del personaje es que ya no esté. Eso sí, será más mal cogidas las dos. Definitivamente tiene que estirarlo, aplastarlo, meterlo en el calzón como puede. No es tan fácil. Muchas compañeras agarran y se lo doblan hacia adentro, con todo lo que eso pueda significar. No sé si de doloroso o de ejercicio, pero de interacción y de repulsión de ese pene. Ya. Entonces, ese pene no se muestra nunca, ni ese ejercicio no se muestra nunca, y yo creo que no se lo muestra, pero porque se niega ese ejercicio, es decir, porque no entramos en el cuerpo de Carmen Conca. Mira qué interesante, porque justo en el estreno en Multicine se me acercaba una amiga trans, que ella se define mujer, pero no tiene físicamente ningún cambio todavía. Y se ve el pene y no tiene las lolas todavía, pero ella es mujer. Y se me acercaba y me decía, pucha, amo Honorio, Honorio soy yo. Claro, pero ¿entiendes? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que hay un populismo trans total. Ya, pero entonces, es que digo, funciona también. O sea, también es muy populista. Obviamente. No, o sea, está muy bien denunciar la violencia, o sea, le sacan la mierda todos los días, o todos los fines de semana, o con una recurrencia, es parte de su vida. Pero es un recurso muy populista, muy poco profundo, digamos. Bueno, pero ¿qué te puedo decir? Por ahí sí, no lo sé. Yeah. En todo caso, estéticamente, hablando solo de estética, me parece que Honorio construye mucho. La barba, esta cosa medio indefinida, me gusta mucho. Creo que por ahí ha sido un error, por ahí ha sido una metida de pata, pero ha sido un riesgo también. Lo que pasa es que ahí no hay una actuación. Por eso es que a mí me sorprende que me digan que mucha gente dice que es una gran actuación. Yo creo que ahí no hay un buen trabajo sobre el cuerpo. Puede ser una falencia del guión o puede ser una falencia de dirección, incluso de la... Porque lo que está muy bien es la personificación de la abuela. Rosa Ríos es ella, pero la personificación tuya también está muy bien construida. En general están muy bien construidas y la personificación de Carmen Conca no está tan bien construida. No solo porque faltan las siliconas, o sea, las tetas son un elemento ineludible de la trans. Sí, mira, puede ser un error de dirección en todo caso, ¿no? Ahí sí yo lo asumiría, yo. Porque, ¿lo asumirías tú? Claro, porque el Bernardo ha hecho el trabajo que yo le he pedido, ha hecho el trabajo físico, corporal, estético que yo le he pedido, ¿no? Y de alguna manera, obviamente, la ha propuesto, ha trabajado, pero... Yo creo que ha hecho muy poco trabajo físico, o sea, incluso... No, ha hecho un montón. Si lo conoces como es... Ya, bueno, ahora, sigo con el asunto. Los flashbacks al pasado. Digamos, la película ofrece un guión precioso, ofrece una ironía. Bueno, yo me he reído varias veces, cual te agradezco inmensamente, te agradezco muchísimo. Hay un libreto muy lindo. Sin embargo, los flashbacks, que son para la gente que nos está escuchando, los retornos al pasado, de cuando eran niños, de la explicación un poco de la historia, pues no clarifican y te ofrecen cosas muy lineales. Los flashbacks me han parecido lo más débil de la película. No eres la primera persona que me lo dice, te diré. Porque el flashback ya te podría ofrecer algo mucho más elaborado, esperas algo más, pero vuelves a unos niños, ¿no?, que le vuelven a decir fea, gorda, y bueno, que con eso, digamos, ¿no? Entonces, los flashbacks quieren explicar al personaje y lo explican poco. No te explican qué de la madre, qué del padre, pero qué de la enfermedad. ¿Sientes que es necesario saber qué fue del padre y la madre? Digamos que si no, porque en tu guión, digamos, ¿dónde? Pero ya que haces flashback, entonces explica las cosas. sino, o sea, a mí me gusta la ausencia de la madre. El flashback, a mí me gusta también. En realidad, a mí me la película me ha encantado. La película me ha encantado. Bueno, que el 21 de septiembre sea el día de las mal cogidas, sí. Te vamos a poner debajo como autora, el pero día es de la forever. O sea, la película, el 21 de septiembre ha sido convertido en el día, sí, de las mal cogidas. Sí, por favor. La película tiene un montón de belleza y un montón de esfuerzo de hacer algo diferente, y ese mérito se lo aplaude con todo. Uh-huh. Por ejemplo, que no haya sido al cliché boliviano, que haya sido a la intimidad, que haya sido a la comedia, aunque a mí, para mí es un drama comedia, es una tragicomedia en realidad. Como... Pero bueno, ya que te vas al flashback, tú le quitas el flashback y no pierde la película nada, porque con el flashback no gana nada. Ya. Sí, te diré que ha sido muy polémico, incluso en montaje, porque hicimos la prueba, ¿no? Porque claro, son errores que vas aprendiendo en el camino, ¿no? En el guión funcionaba muy bien, de repente en la puesta en escena, más o menos, y lo vemos en montaje, y sí, no, eran distintos. En montaje hemos trabajado mucho para que queden de alguna manera. Ha sido un capricho mío, porque si bien es probable que no te alimenta demasiado, a mí sí me decoraba un poco el estado de Carmen. Y me interesaba que Carmen recuerde ella desde dónde jala este peso de sentirse fea, gorda, anorgásmica, digamos, ¿no? Entonces sí se discutió mucho con montaje el sacarlos, no ponerlos, ¿no? Y finalmente yo decidí que estén. Pero sí estoy de acuerdo con que podrían haber brindado más información, no probablemente de la madre, porque a mí la madre no me hace falta, pero sí construir mucho mejor esta familia disfuncional la de gordura, las tres Cármenes. La gordura, bueno, las familias son disfuncionales todas. Todas, por, sí, para empezar, sé. O sea, todas, para empezar la sagrada familia. Bueno, después de que yo termine esto, vamos, alisten sus teléfonos al 241-3764 para hablar con esta mujer tan linda, Denise Arancibia, directora, protagonista y guionista de una película muy valiente, de una película muy linda como es Las Mal Cogidas. Yo sigo con lo mío. Tengo 3-4 puntitos dale, más. Dale, he hecho mi dispara. Mira, la flaca. Uh-huh. La flaca de la película que te golpea y te rompe la nariz es una flaca totalmente estereotipada, ¿no? O sea, bueno, yo trabajo en rivalidad entre mujeres. Nosotras atendemos 2,000 mujeres al año. Uh-huh. No atendemos una y dos. Claro. Atendemos mujeres de todos los estratos. Yo hablo con cientos de miles de mujeres y esa figura violenta. Primero, la flaca no es un personaje, es un estereotipo, ¿no? La flaca de la película es un estereotipo. No la trabajas como personaje, pero luego le das una escena tan fuerte como agarrarte y darte un sopapo, además muy certero, digamos, ¿no? Uh-huh. Que es una cosa que no necesariamente saben hacer. Las mujeres se van a los cabellos. Sí, es verdad. Las mujeres se van a los cabellos, arañan la cara, pero así una noqueada de karateka, uh-huh, no necesariamente, y esa flaca no necesariamente. Entonces, realmente la flaca, si bien la abuela, Carmen con K, y tu personaje, son personajes muy bien construidos, resulta que esta nuevamente le quita calidad al conjunto de la resolución, sobre todo con esa escena. Ya. A ver, a mí me interesaba un poco con la flaca y con el rockero, con Álvaro, no alejarme del todo del estereotipo, porque claro, él es pues como el chistecito bobo, me enamoro del rockero guapo de al lado. Sí, vamos, digamos, a ir ahí, ¿no? Al príncipe azul. Eso, claro. Entonces, sí había como una intención de dejar ciertas cosas que te remoten a la maqueta. Pero no, digamos, hace un buen contraste, no hace un buen contraste porque tú tienes personajes muy bien construidos y luego la agarras y la estereotipas y hace una escena poco creíble. Ya. Lo del puñetazo, a ver, son dos cosas que según yo justifican por ahí un poco. Primero que estéticamente funcionaba estas caídas que Honorio y Carmen tienen todo el tiempo de cabeza, ¿no? Por un lado. Segundo, por más estereotipo o no, por ahí falla, ¿no? Pero mi intención es siempre de alguna manera en todos los personajes cuidarles de alguna manera la dignidad. Y la flaca la odias desde el segundo uno y te cae muy mal. Y me parecía interesante darle un momento de gloria, digamos. Un momento de es igual una mujer, igual tiene sus conflictos, igual tiene sus problemas, igual tiene sus dudas o lo que fuera. Y que era este encuentro directo con Carmen, que es el peligro, no es de su es el peligro, ¿no?, de su bienestar. Es decir, digamos, ¿no? la insultaría, iría a los cabellos. pero no le noquearía de esa manera, pero bueno, en fin. Igual está dentro de este contexto de todo muy muy poco creíble entre sueño y realidad, que es un riesgo que yo tomo en este de clímax tercer acto. Sin embargo, le das mucha densidad de credibilidad. Uh-huh. Tu personaje es muy creíble, el personaje de la abuela también logra mucha credibilidad en el fondo, con su... La actuación es muy buena, la de Marta. Sí, es Rosa, por favor. Es entrañable, es adorable. Rosa Ríos, le debemos... Rosa Ríos es fruto del teatro popular, tan vilipendiado, tan menospreciado. Rosa Ríos es una gran actriz construida en el teatro popular. Sí, ¿no? Es decir, ahí no se ha hecho más que, digamos, ella ha ganado trabajando con Santalla, trabajando con... Raúl Salmón, desde ahí, claro. Trabajando en Radio Nueva América y todo eso. Bueno, a partir de ahora vamos a... Yo tengo todavía algunas observaciones que compartir con Denise, pero ahora sí queda abierta la línea. Cuando entren las llamadas, lo que quiera decir la gente, lo que quiera preguntar, pero hay que decir nombre, apellido, lugar desde donde estás llamando, porque si no, no vale, ¿no? Claro. Por eso yo no habilito WhatsApp ni nada. Tengo unas cuantitas más. Estoy con chanchullo en la mano, no crean. Bien largo el chanchullo. Bien largo. He enumerado los puntos. Soy así una joda. Bueno, estamos con Denise Arancibia. Compañera, ¿cuál es su nombre, su apellido o compañero? ¿Desde dónde nos está llamando? Y comentario o pregunta. Hola María, ¿cómo estás? Mi nombre es Angie, la conozco a Denise desde miles de años, niñita. Solo quiero decirte que Las Malcogidas es una película espectacular. Muchas mujeres nos hemos sentido, hemos visto nuestra vida en Las Malcogidas, de alguna u otra manera, con la yesoterapia, o cuando el tipo agarra y te toca un rollito, a ella le toca el tema del yeso, pero... Ese rechazo, eso, Denise, es espectacular. Yo te he visto desde chica, he visto tus inicios en el teatro, he amado tus obras de teatro, las amo tus obras de teatro, eres un ejemplo para nosotros. Felicidades, niñita, y gracias, María, por esta entrevista. Gracias, niñita, Angie. Mamita. Es una obligación. Es una obligación. No ha salido antes la entrevista porque yo estaba de vacaciones. Bueno, entonces, al 241-3764, quien quiera llamar. Vamos al tema del orgasmo, uh-huh. Que me parece también muy valiente que hayas abordado el tema del orgasmo. Bueno, en tus entrevistas dices como un derecho. A mí me parece tan chistosa la palabra derecho. Que hayas abordado el tema del orgasmo, eso de las mal cogidas. Bueno, tenemos otra llamada. Después voy a entrar volvemos a mi crítica al orgasmo. Sobre... Volvemos al orgasmo. Me parece fabuloso. Bueno, nombre, apellido, de dónde nos estás llamando y tu comentario, por favor. Hola María, ¿cómo estás? Soy Ana Rosa de Avesíes. La conozco yo a la Denise desde hace mucho y no quería perder la oportunidad de felicitarla y decirle lo que muchas mujeres están diciendo, que me he sentido totalmente identificada en muchos aspectos. Yo he ido a ver la película el día del estreno con mi hija y así un poco fuerte. Ahora te conozco mucho más. Y mira, la reacción de mi hija, tanto la de mi hija que tiene 18 como mía, ha sido muy positiva porque incluso hemos podido hablar de temas que no habláramos. Y son cosas que se tienen que hablar. Y muchas mamás caemos en muchos errores. ¿Qué temas ha hecho saltar la película? Mira, sí o sí el tema del físico, ¿no? De la gordura. Es el eterno en nosotros las mujeres. Mi mamá, a mí, eso de que gorda, fea y demás, siempre. O sea, porque es como una mamá quiere impulsarte a que bajes, pero solo te hiere, ¿no? No lo hace con esa intención, pero tiene... ese recurso terrible que usan mamás, hermanos y demás. Y en algún momento yo tenía pánico de haberlo hecho con mi hija. Y le decía, yo no he caído en esto, ¿no? Me dice, alguna vez, mami, cuando me agarras un rollito, pero jamás de esa forma, ¿no? Y sí, me ha parecido muy, muy enriquecedor. Y hemos comprendido cosas que no se hablan. Y me ha gustado muchísimo, y yo sé que va a tener muchísimo éxito porque ha tocado temas que normalmente no se tocan y se deberían de tocar. Muchas gracias. Bueno, que vivan las gordas. Eso. Que vivan las morenas, quiero ser mujer sin modelos que imitar. Entraremos al tema del orgasmo, ¿no? Entonces, a mí también me parece bueno, no usaré la palabra leitmotiv, pero es un gran núcleo simbólico, uh-huh. El tema del orgasmo. Y entonces... También el oficio de tu personaje, ¿no? O sea, pirateaba películas porno. Claro, es que escucha no, sexo todo el tiempo. Porque ese, digamos, ¿no? ese es su, además, ella es, ese es su, su, digamos, su picardía de trabajar en ese cine. Claro. Su fuente de recursos es ese. Y no hay una escena de masturbación. Sí. A mí me parece que eso es un error de construcción temática. Ya. Definitivamente un error de construcción temática muy jodida, que además trae otro segundo error de construcción temática. Pero ahorita, ahorita atenderemos. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre y de dónde nos estás llamando? Sí, mi nombre es Jimena Costa, llamo de Sopocache. No eres la diputada, ¿no? No. Bueno, por favor, tu comentario. Sí, yo fui a ver la película y la verdad a mí no me ha gustado la película. No me ha gustado porque, o sea, el hecho de que la gorda siempre se enamore del príncipe azul siempre pasa, ¿no? O sea, tiene que el príncipe azul, que tiene que ser guapo e inalcanzable, y que sueñas que tenga que tener un orgasmo con el príncipe azul, con ese chico, y que, o sea, que todo gire en función a tu cuerpo, ¿no? O sea, eso no me ha gustado. Y que después, bueno, voy a tener un orgasmo, no importa, con cualquiera que sea, si sea este feo, ya, pero la cosa es llegar al orgasmo. Entonces, eso no me parece que... a mí no me ha gustado, ¿no? Porque yo soy gorda, pero no sueño. O sea, si quiero tener un orgasmo, lo voy a tener con quien yo realmente quiera y a mí me guste. No me voy a conformar con tener un orgasmo con un feo, ¿no? Por lo menos tengo que tener ese derecho. Y creo que en la película se niega totalmente ese derecho, ¿no? Y además de, bueno, de otras actuaciones que tampoco, la verdad no me han gustado. Y no sé si el tema sea, llegamos a las 10.000 vistas. O sea, se está poniendo al nivel de engaño a primera vista. Y esa es la fórmula de hacer cine, películas así, con una fórmula bien hollywoodense, puedes construirla muy bien. Eso es lo que, o lo construyes mal, o utilizas bien la fórmula hollywoodense, o lo utilizas mal. Entonces, esa es la idea. Entonces, estamos mandando un mensaje: bueno, chicos, hagamos películas utilizando esta fórmula y vamos a tener la de plata. Y wow, llegamos a las 20.000 público, ¿no? Es eso. Gracias, Jimena, por tus comentarios. Me acabas de decir feo al Ariel, papito. Respóndele a la compañera. A ver, Sí, es una decisión obviamente clara el girar una historia en torno al cuerpo del personaje. Eso está claro. Uno toma decisiones. No puedo contar todas las historias ni entrar en mil detalles. Decides contar una historia, ¿no? Carmen, el personaje, tiene el orgasmo que quiere con la persona que quiere. Decide, ella decide tener ese orgasmo al momento en que lo tiene con la persona que lo tiene. Ahora, si ahí te parece feo o no, o conformarte con el feo, entre comillas, definamos feo, ¿no? Que eso también es una de las propuestas de la peli. O sea, Carmen es fea, ¿no? No importa. El gordito con el que tiene, estoy spoileando, todo, estamos todo spoileando todo. Está diciendo que es fea. Claro, pero eventualmente ella aceptará o decidirá si sí la o no. La que desmonta muy bien eso es Rosa, cuando se mete con el cuerpo de Carmen. Exacto. Pero bueno, es importante responder y otra, a la compañera. Exacto. Y otra cosa, con el tema de lo comercial, hay que entender que el cine no puede desligarse por completo de la industria, y eso ya será decisión de cada proyecto. Yo he decidido tomar, sí, parte del camino convencional, semi-comercial, sí. Ahora, ese término de se van a llenar de guita, o sea... Con suerte voy a llegar a pagar mis deudas, y son deudas a artistas bolivianos, a técnicos bolivianos, gente que ha trabajado. Esto genera un empleo, genera empleo a cientos de personas, y de las cuales a muchos les sigo debiendo plata. Entonces, yo no me voy a volver millonaria. No muchos, son como 5 personas de las cientos que han trabajado, son como 100 que han trabajado. No es mucho, son gente que con la que trabajo hace años, me ha dicho, yo te espero, no te preocupes, digamos, ¿no? Y que se agradece, obviamente. Entonces, no es que me voy a hacer millonaria con esto, no es que voy a ganar el Oscar, ni mucho menos. Se ha comparado mucho con Engaño a Primera Vista. Engaño a Primera Vista ha hecho 40.000 espectadores, es como el doble o el triple de lo que yo llevo hasta ahorita. Y sí es importante decir que hemos llegado a 10.000 bolivianos. Es muy importante decir que esta película ha llegado a esa cantidad de gente. Bueno, son las respuestas de Denise a la compañera. Yo voy a volver sobre el tema del feo y sobre el tema de la resignación y quién se resigna o no. Tenemos otra llamada, ¿verdad? nombre, apellido, de dónde nos estás llamando y tu comentario o pregunta para Denise. Hola, ¿cómo estás? Soy Fabiola Guzmán, te hablo de Los Pinos, en este momento estoy en Los Pinos. Y bueno, quisiera felicitar primero a Denise Arancibia porque me parece que ha hecho una película hermosa. Ha tocado temas de una manera tan tierna que a mí me ha conmovido. No, hay momentos en los que, por ejemplo, la muerte de la abuela ha sido hermoso, realmente hermoso que la haya tomado tan literalmente tierno. O el personaje de Honorio realmente para mí ha sido lo más hermoso del mundo porque toca temas fuertes, sí, que podría tener más detalles, sí, pero lo ha tomado con mucho amor y yo se lo agradezco infinitamente. Quería decir eso. Gracias. Gracias, compañera. Bueno, ¿puedo retomar lo del orgasmo? Si entra otra. Entonces, la ausencia de una masturbación me parece grave para el tratamiento del tema. Sí. A ver, lo que pasa es que yo construí este personaje y sí había el intento, se hizo, la prueba se sacó, se puso. Y claro, Carmen es un personaje que empieza odiando su cuerpo, ¿no? Y a mí me ha pasado, es muy difícil tocar tu cuerpo cuando lo odias, ¿no? Es muy difícil aceptar y es bien fácil soñar, o sea, es bien fácil ver la peli o bien fácil escuchar al vecino con la novia o enamorarme y es difícil aceptarlo y aprender a sentir placer con un cuerpo que desprecias. Y Carmen, hasta que muta a lo largo de la peli, espero que eso se llegue. Pero la muestras, por ejemplo, teniendo sexo con una chica, la muestras. Pero todas muy falladas y muy deformes, sí, y muy todo muy fallado si quieres, pero muestras muchas escenas sexuales y no ni siquiera un intento de masturbación. Claro, porque Carmen necesita la aprobación de alguien más, necesita que su cuerpo sea aceptado por alguien más, no ahí, solo por ella, digamos. Ahí yo voy al tema que trataba la compañera. Entonces, el orgasmo es algo, o sea, primero hay una recurrencia, tal vez hasta el agotamiento del primer plano. Me encanta cómo manejas los primeros planos, pero creo que gastas demasiado el primer plano de tu cara. Ya. ¿No? O sea, lo gastas demasiado. Y cuando en el orgasmo estamos hablando de nuevamente un primer plano de tu cara, en una escena desexualizada, descorporalizada, o sea, yo agradezco mucho, la escena final es bellísima. Yo adoro la Cinemateca. No sé cómo has logrado que ese templo sagrado haya sido abierto para tu película, porque los curas han botado a la Cinemateca de ahí. Sí. Y ese día murió la Cinemateca, el día que se trasladó. Está encendido el cine, es rojo, muchas cosas hablan. Hay un plano general, pero es una escena sin sexo. Uh-huh. Es una escena sexual sin sexo. Sin cuerpo, sin sexo, sin iniciativa, tienes un primer plano de una mujer que recibe el orgasmo porque un tipo le está penetrando. Básicamente es esa la idea, un misionero además, un hombre sí, que está encima. Es que yo quería que fuera un orgasmo como muy simple, porque también, ¿me entiendes? No, pero no es un orgasmo muy simple. Es bien sencillo. Es un orgasmo, es como es un orgasmo convencional. Exacto. El básico. El nivel uno. No se puede. Nivel uno de orgasmo. Y además es algo que el hombre te da. Entonces niega toda la trama subterránea de la conquista de la gorda de sí misma. ¿Ya? Es decir, no, el orgasmo no ella, deja al guardián. ¿Por qué ella decide quién, con quién va a tener? No a quién le va, claro que él, sí. Ella va y lo busca. Vuelvo a ella. Le rechaza, la rechaza el vello, y eso lo dice la compañera que ha llamado Jimena Costa, que no es la diputada. El vello la rechaza, y entonces ella no, que ha tenido Carmen muchas. Rechaza al bello. Vamos a ir a eso. Hay otra llamada. Buenos días. ¿De dónde nos estás llamando? Nombre, apellido y cuál es tu comentario o pregunta para Denise Arancibia, la valiente directora de Las Malcogidas. Buenos días, María. Un gusto participar en tu programa y un saludo también a Cecilia. Denise. Soy Giovanna Flores de Villa Copacabana. He podido ver la película y la verdad me he quedado con un poco de sabor a poco. Esperaba un poco más. Creo que se hace un buen intento de una escena de desnudo que muy poco se trabaja en el cine boliviano. Me parece eso un punto favorable. Y se toca también fuera de lo que es el orgasmo para la mujer como una realización, como mujer, entre comillas. Se toca lo que son las frustraciones para los personajes, ¿no? Yo creo que se toca esencialmente eso dentro de los de la película, y me parece bien que se vaya tocando esos temas. Y al final, lo que estaban comentando sobre el orgasmo, la escena final, realmente esperaba un poco más, ¿no? Realmente esperaba un poco más. Gracias. Tu respuesta, Denise Arancibia. Sí. Aprenderemos el nombre de la compañera. Pues que ya la expectativa de cada quien ya... Ahí no podemos hacer nada, ¿no? La peli se defenderá o no sola. Sí es posible que se podían haber hecho escenas de desnudo más atrevidas o más, más... mostrar más, no sé, pero no era mi intención, y creo que más bien me gustaba la idea de manejar desde un lado un poco más romántico, un poco más inocente, porque también Carmen es muy inocente, creo yo, en muchas cosas, ¿no? Y volviendo al tema del orgasmo, por eso te decía que Carmen decide que Carmen no al guapo. Si bien el como que el principio es, ¡ah!, me ha tocado la barriga o me ha tocado el yeso, qué miedo, hay un diálogo donde ella lo enfrenta y le dice, nunca vas a dejar tu comodidad, ¿no? Ese es el punto en sí, que Carmen decide... contesta a su amor, él contesta. Por eso, él ya fue, él ya chao de la vida de Carmen. Como que después ya no lo vuelve a ver más. ¿No es cierto? Entonces, no es ella que lo rechaza. Ella lo rechaza. En ese momento, ella le dice, no, ve con ella, ve, sigue. Bueno, ¿no? Digamos, lo dejaremos abierto. O sea, hay gente que está percibiendo sí. un guión. Ahora... está percibiendo que Carmen se resigna. Digamos, no es por el feo o el bello. O sea... exacto. Su deseo erótico estaba volcado en el rockerito blanquito. Su deseo erótico estaba en tener un orgasmo con un hombre que su le deseo guste erótico estaba con volcado alguien más, digamos, hombre o mujer. No porque importa. Siempre tuvo a la mano a este otro, claro. a este otro compañero de claro. trabajo que lo rechazó varias veces. Claro. Y cuando él, ello, no sé qué, la rechaza. Lo rechazó o le tenía medio miedo al asunto, porque cuando el personaje del área de Luis como que se le acerca y le coquetea, Carmen reacciona asustada, nerviosa, no es como, ay, qué asco, no te quiero, qué feo que eres, ¿no? O sea, es también como el miedo a tomarte en serio a alguien, ¿no? Por ahí era mucho más fácil el rockerito porque le iba a dar 5 centavos de bola y chao, digamos, ¿no? Ahora, mira, que no está mal, digo, no está mal buscar el romanticismo en un orgasmo. No está mal buscar la pareja o el alguien más para un orgasmo. Digo, yo soy heterosexual, me encanta tener orgasmos con penetración. No, pero yo no estoy cuestionando la penetración. Por lo que yo estoy cuestionando es que la escena del orgasmo es un primer plano reiterativo ya gastado de tus ojos que pide más, que pide un bis, porque no te muestro, no te muestro. Ponte que tu escena sexual a la cual más o menos se hace referencia es un, no me acuerdo el nombre del personaje, digamos, el compañero Luis, de trabajo. El personaje es Luis. Luis sobre Carmen penetrándola. Eso no lo ves. Claro. No es que lo ves de lejos en el plano de la cinemateca. No es que te estoy cuestionando la penetración, vaya. Ahora, yo, o sea, eso igual ha sido una decisión en preproducción con todo el equipo, porque vos sabes que estas cosas se deciden en grupo, ¿no? ¿Eh? Tienes al director de fotos, sonido, arte, y etcétera. Y claro, había una versión del orgasmo, cuando la peli incluso era musicalmente más convencional, digamos, más musical, donde Carmen iba a volar, literalmente, ¿me entiendes? Estaban planeando hasta cómo elevarme con pitas, entonces que claro, hemos ido por todas las opciones. Y en cierto punto dije, no, el orgasmo va a ser chiquito, sostenido, casi sin ruidos, solo sobre Carmen, solo en su cara, digamos. Y ha sido una decisión mía, pero en conjunto con las cabezas de área, de ya, vamos por algo chiquito. Lo que pasa es que es un riesgo, la película, ¿verdad? Siempre te está, digamos, hay una especie de falencia transversal. En lo que es, porque yo entiendo, si tú querías representar así el momento del orgasmo, que lo anuncias todo el tiempo en la película, bueno, es una opción. Claro. El problema es que hay una falencia transversal, porque Carmen con K no trabaja sobre su pene, no trabaja sobre, o sea, es un personaje nada erótico, nada, no gira en torno, o sea, se lo ve que se lo pega muchas veces, es un tratamiento populista del trans, y no se lo ve conflictuado. El galán se lo escucha, pero tampoco se ve una escena sexual, no se lo ve a él desnudo, no hay un primer plano de él ni nada. La escena en el baño, que me gusta mucho, a mí me ha gustado mucho, que es una escena de un, de sexual general, donde la está besando el príncipe azul y muchos están ahí teniendo sexo, igual es una escena de sexo sin sexo, es como muy... muy carente de piel, ¿no? Es, ni tu, tus personajes casi ni se tocan realmente, ¿no? O sea, no hay sexo ahí. Es como muy, muy mojigata también. Y luego llegas a la escena del orgasmo donde se repite esa mojigatería. Entonces, ahí es el problema. Hay como una transversalidad en la no entras a la cama, no entras a la cama, no entras a la cama y no entras a la cama. Mira vos. Bueno, no estoy tan de acuerdo, pero bueno. Ni modo. Bueno, eso es lo que yo puedo decir. Creo que es una gran creo que es una gran película. La última llamada me ha parecido interesante en la capacidad de retratar, de hacerte sentir. Lo que yo he sentido más que nada, aparte de divertirme mucho, es la frustración. O sea, porque lidiamos con muchos sentimientos de frustración en Bolivia, o existencialmente, es una película existencial, es muy, muy bella. Gracias. Hay mucha, mucha belleza. ¿Cómo has logrado que te abran la Cinemateca? Bueno, la Cinemateca tiene que dar cabida a todas las películas no, bolivianas. No, digo, la ex Cinemateca. Ah, la ex Cinemateca. Además, para un cine erótico, o digo, no saben, ya nunca se enteraron, no, mentira. Solo les importaba la plata. ¿Sí? No, tampoco, he usado una as bajo la manga, de la que no estoy muy orgullosa, yo soy exalumna del San Calixto. Entonces, hemos ido con una carta pidiendo ayuda al apoyo de la película Las Malqueridas, no Las Malcogidas, en la carta decía eso. Para la película de la exalumna de Nissan Ancine. Y nos dijeron, bueno, no nos preguntaron más bien, porque de hecho, si me empiezan a preguntar qué exactamente, de qué se trata y etcétera, etcétera, complicado, digamos, ¿no? Yo te agradezco. Pero nos dieron la entrada por ese lado, por el hecho de yo ser exalumna. Habían otro par de exalumnos en el equipo, aprovechamos eso muy, no sé si bueno o malo, pero bueno, nos dieron el chance. Y no, pues había que sacarle el jugo, ¿no? El espacio. O sea, vendes la Cinemateca, se la compran unos cristianos. La escena final es una Cinemateca hermosa, roja, sí, donde es haces hermoso. El amor. Realmente la película tiene un montón de cosas maravillosas. Vale la pena verla, no porque hay que apoyar el cine boliviano, sino porque hay que pasarla bien. Sí, pues o sí, sea, si les llama la atención, vaya. La van a pasar punto, bien. Exacto. La van a pasar bien. Felicidades, Denise. Gracias, María. Y bueno, despedite de la gente, no sé cómo quieres despedirte. ¿Te has sentido bien? Me he sentido muy bien, me lo he pasado muy bien. Gracias por las críticas, gracias por los... O sea, yo estoy aprendiendo, es mi primera peli, sé que la peli tiene muchos errores, pero también tiene mucho corazón, y creo que eso cuenta más. Y todo esto me sirve para que la siguiente peli sea mucho más fuerte, sea mucho más arriesgada, y siga siendo aceptada por muchos bolivianos. Agradezco la apertura que se ha dado a la peli, porque realmente yo pensé que iba a ser un poco más censurada y criticada. Y gracias a los buenos, malos comentarios, todo sirve, todo se agradece, vayan a verla si quieren, no por exacto, yo estoy re de acuerdo con no ir obligados porque cine boliviano, no, vayan porque les llama la atención y porque se antojan verla y punto final. Todas las críticas son bienvenidas, a mí me escribe la gente todos los días, me llegan un montón de mensajes desde insultos hasta agradecimientos, gente que me cuenta su vida personal en función de los personajes. ¿Te están insultando? Un par de personas que me vienen insultando ya hace mucho tiempo, entonces que no cuentan mucho, digamos. No, pero la gente me cuenta, me dice, me he identificado, a mí me ha pasado esto, me ha pasado lo mismo. Y eso, ese nivel de identificación a mí me parece La Gorda una locura. Es un lugar políticamente muy potente. Sí. Y La Fea también. El Club de las Feas es maravilloso. Yo realmente pertenezco al mundo de las feas y también los reivindico profundamente. La película es muy, muy linda. A mí me encanta que haya una huida. En ese sentido creo que resuelves bien que el uno se va, que el otro... Es decir, el final, si bien la escena del orgasmo de verdad es que tenía que tener cuerpo por un problema de coherencia, según yo. Pero... Está muy bien, felicidades. Gracias, gracias María, de verdad, muchas gracias. Felicidades, nada más, vámonos. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.